Alto Nervión gaur egun con Arseli Etxeguren. Pasan de 30 los grados que marca nuestro termómetro en esta mañana. Y parece que vamos a seguir con climatología, con tiempo de verano, de calor, durante todo el fin de semana. En Orduña, desde el ayuntamiento nos enviaron una nota en la que quieren aclarar varias cuestiones tras escuchar la rueda de prensa de portavoz de Diputación de Vizcaya, Unai Rementeria. La decisión de preparar un nuevo decreto de ayuda para Orduña, que asciende a 251.000 euros, junto a una ayuda de 300.000 a la sociedad pública Orduña Ederra. Desde el ayuntamiento consideran positiva la decisión de la Diputación de crear este nuevo decreto, pero si se formula en los mismos términos que el anterior, dicen que lo considerará insuficiente y que quiere dejar claro que Orduña seguirá trabajando por una solución definitiva y estructural que pueda reducir su elevada deuda y no un parche que no va a conseguir atajar el grave problema financiero del consistorio. Recuerdan que la deuda de Orduña, a 5.400.000 euros y que la ayuda foral sumaría 551.312, un 10% del endeudamiento. Además, en los planes económicos financieros realizados por el ayuntamiento se confirma la necesidad de reducir la deuda en un 50% como mínimo para viabilizar económicamente el sector público de Orduña y los servicios que le ofrece a la ciudadanía. Y en Llodio, el equipo de gobierno ha ofrecido rueda de prensa esta mañana, como cada viernes. Entre otras cuestiones, se ha hablado de que se ha abierto de nuevo el plazo de inscripciones para ocupar las huertas municipales libres, 9 en concreto. Y también desde el equipo de gobierno, desde Bildu, se pide respeto a la libertad, se piden que respeten la libertad de expresión y la capacidad de decisión de la Comisión Paritaria de Fiestas a raíz de la decisión de nombramiento de el pregonero. Escuchamos en primer lugar a Ahmed Meaza, que es en este caso teniente alcalde del ayuntamiento, y que ha hablado en este caso de otras cuestiones de ese asunto de la decisión de la Comisión Paritaria de nombrar pregonero de fiestas a Pablo Gorostea, que ha causado polémica y también denuncia de algunos partidos políticos. Es la instalación de una línea de vida en la casa consistorial, en el actual ayuntamiento, ya que se ha realizado un estudio en los edificios municipales y para poder realizar trabajos en altura sin riesgos, pues se ve la necesidad de ir instalando las líneas de vida en las cubiertas de los edificios municipales. Y bueno, algunos ya disponen de ello, como es el Ayuntamiento Viejo, y bueno, a lo largo de este mes se instalará en la cubierta de este edificio y tiene un coste de 10.600 euros. Y por otro lado, siguiendo con obras pero relacionadas con los centros escolares, pues como ya sabéis, anualmente se piden subvenciones para realizar obras en los centros escolares, y desde el centro público de la Muza solicitaban el cambio de la sustitución del cerramiento del patio, y también se ejecutará ahora a lo largo del mes de julio y agosto con un coste de 16.335 euros. A finalizar, y brevemente, pues en relación a la designación del pregonero de Pablo Gorostiaga, pues brevemente destacar cuatro puntos. En primer lugar, recordar que la comisión paritaria ha sido quien ha elegido al pregonero y ha seguido el mismo procedimiento que el pasado año. En segundo lugar, la comisión paritaria de fiestas es un órgano municipal que trabaja en el ámbito de las fiestas patronales con representación de todos los grupos políticos. En tercer lugar, todos los componentes de la comisión participaron con total normalidad en la elección del pregonero del año pasado, sin la más mínima crítica al mecanismo de toma de decisión, que vuelvo a repetir que ha sido el mismo mecanismo que el pasado año. Y en cuarto lugar, instamos a que por encima de las legítimas preferencias de ciertos partidos se respeten la libertad de expresión y la capacidad de decisión de la Comisión Paritaria de Fiestas. En este sentido, no entendemos ciertas presiones de tipo legal que no buscan otro objetivo que criminalizar una elección compartida y respetada por la mayoría social de Laudio. Y en la rueda de prensa de este viernes, esta mañana también, el concejal de Función Pública y responsable de la Agencia Local de Desarrollo también ha comentado algunas notas respecto a su departamento y ese asunto que les comentábamos, de que queda abierto de nuevo el plazo de inscripciones para ocupar 9 huertas municipales que han quedado libres. Escuchamos a Íñigo Martínez Cerrillo. Ampliar la oferta formativa a la que nos habíamos acogido por parte de la agencia. Si hace unos días hablábamos de la convocatoria de Obetus, ahora nos hemos presentado también a una convocatoria que ha sacado Lanbide. En este caso hemos presentado una propuesta para hacer 4 módulos de formación, que asciende la propuesta pues a un total de 182.850 euros. Los 4 módulos a los que planteamos un presupuesto para poder acoger a esta convocatoria son: uno de gestión contable y gestión administrativa para auditoría, otro de montaje y mantenimiento de instalaciones eléctricas de baja tensión, otro de soldadura con electrodos revestidos y TIG, y otro para preparador, programador de máquinas, herramientas según el sistema CNC. Todo esto pues sería impartido y lo hemos solicitado a través del Centro Municipal de Formación Profesional. Por tanto, estos 4 módulos, que como digo ascienden a un presupuesto de 182.850, se sumarían a los que habíamos solicitado, los otros 12 módulos que ya teníamos solicitados y que dimos cuenta hace unos días, y que esos ascendían a 108.000. Igual hemos presentado una propuesta formativa de cerca de 300.000 euros. Como segunda noticia, comentar que dentro de las reflexiones que sacamos de la mesa de empleo, comentábamos que había salido el tema del suelo industrial. Y entendíamos que previo a hacer ese estudio, que exige una gran profundidad, que va ligado a temas de desarrollo urbanístico y que en el tiempo requieren un periodo de maduración mucho mayor, hemos decidido realizar un estudio para saber en estos momentos, a día de hoy, cuál es la radiografía del momento en cuanto a uso de suelo industrial, pabellones que se encuentran vacíos, de qué tipo de instalaciones tenemos en el municipio, cuál es la cantidad de suelo industrial que está sin ocupar y del que está ocupado, cuál está efectivamente ocupado por empresas y cuáles son las dimensiones de estos pabellones que pueden estar vacíos, para tener una idea de exactamente cuál es la situación en cuanto a suelo industrial e instalaciones industriales en nuestro municipio. Y para acabar, comentar que como sabéis, tenemos puesto en marcha el proyecto de huertas ecológicas. Eran 62 las que estaban puestas en marcha, de las cuales hemos detectado que 9 no se están usando, con lo cual vamos a proceder a abrir una nueva convocatoria para que quien quiera poder utilizar alguna de las huertas lo pueda hacer. Domingo 14 de julio ven a tomar el vermú a Arcos de Quejana. Se servirá un vermú autóctono del Valle de Ayala y especialmente preparado para la ocasión. Degusta un exquisito aperitivo y aprovecha para traer a tus peques. Ellos también disfrutarán con nuestro servicio gratuito de animadoras infantiles y nuestro castillo hinchable. Más información en el teléfono 945-399-320 o en info@arcosdequejana.com. Unaik jolasten jarrai dezan. Martak bere ikasketak egiten jarrai dezan. Robertok egunez egun erronkak aindi ditzan. Edurnek bere erretiroaz goza dezan. Zuretzat eta guztionzat. Odola ematea bizitza oparitzea da. Informa zaitez telefono honetan. 900-300-404. Euskadiko Odol Emaileak. Uztailaren 13an ospatuko dugu Okondon Txakolin jaia. Okondoko udalak eta kultur elkarteek azoka gazte, berritzaile eta erakargarria antolatzen dute. Azoka girotzeko musika, egaluze dastaketa eta nola ez, txakolina egongo da. Okondoko txakolin jaia ezagutzen ez dutenek ezin dute aukera galdu. Zuen zain gauzkazuen. Aiara irratia. Vamos a salir un poquito al exterior y vamos a visitar a Amurrio esta mañana de viernes. Bueno, vamos a saludar a Josune Irabien, alcaldesa de Amurrio, en esta mañana de verano, de verano de piscina, bueno, de piscina o de monte o de montaña, no sé, lo que cada uno quiera elegir, si es que puede, claro. ¿Qué tal, Josune? Ay, muy bien, bueno. En el caso nuestro no nos toca ni uno ni otro. No, nos toca estar debajo del tejadito. Que no es mal sitio, Cuando hace calor tampoco es mal sitio, así que no nos vamos a quedar. La verdad. Bueno, pero un chapuzón ahí en las piscinas de Amurrio, que las tienen ustedes preciosas, pues tampoco está nada mal, ¿no? Sí, bueno, las piscinas municipales de Amurrio, pues yo creo que son, sinceramente, bueno, igual alguien piensa que no soy objetiva, pero a mí me parecen un lujo, pero en el sentido bueno de la palabra. Es una instalación más o menos nueva, tiene 4 o 5 años, no tiene más, porque se hicieron nuevas, y yo creo que, bueno, de año a año intentamos mejorarlas, pues se ha hecho un clareo también de los árboles, porque la gente nos transmitía pues que había demasiada sombra en algunos casos, que cuando vas a la piscina también necesitas un poco de sol, ¿no? Sí. Y hemos hecho un poco, este invierno hemos estado haciendo algunas cosillas, también pues intentar mejorar la calidad de la hierba también, pues para que, bueno, ahora es cierto que al final de verano también que todo queda peor, porque del uso propio, pues todo queda peor, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ahora mismo están preciosas. Sí, sí, están exuberantes, desde luego. Bueno, las piscinas, que es una buena opción para el verano, ¿no? Porque, bueno, el acceso no es muy, muy caro, ¿no? Para las familias. No, el acceso a las piscinas de verano, pues en general no es un acceso, yo creo que es muy asequible a las economías domésticas, y con la que está cayendo yo creo que se mantiene lo que es una cosa normal y yo creo prudente, ¿no? Por otra parte. Y sí que nos suelen transmitir, pues bueno, que pues dado que los carnets familiares tampoco son demasiado caros, bueno, pues que resulta fácil hacerse con uno de ellos, y bueno, pues que también es una muy buena opción al periodo de vacaciones, en sobre todo para los más pequeños en Amurrio, ¿no? Para no tener que andar pensando en desplazamientos y demás. Otra cosa es que cuando llegue el momento, pues cada uno elija, y si puede, y en función de sus ganas, se pueda marchar fuera del municipio a pasar unos días, ¿no? Pero mientras está aquí, pues desde luego es una opción muy interesante, yo creo. Sí, sí, sí. Bueno, por cierto, hablando de opciones, llevan tiempo ustedes, los alcaldes de la comarca, hablando a ver de qué forma pues las personas que no residen en Amurrio pueden utilizar el polideportivo Bañota. Por cierto, que hay bastantes residentes foráneos, ¿no?, de Amurrio que ya lo utilizan. Y finalmente, desde el equipo de gobierno de Amurrio han propuesto a Orduña y a Yara unas dos propuestas que parece que han sido bien acogidas, pero tendrán que estudiarlas, supongo, y plantearlas en los foros correspondientes. Pero bueno, parece que las cosas, en ese sentido, parece que puede haber acuerdo, ¿no? Sí, bueno, diré que, bueno, desde Amurrio, pues yo creo que siempre intentamos estudiar un poco todos los requerimientos o todas las sugerencias o las dudas, o cuando se nos plantean cuestiones de este tipo también, las estudiamos, ¿no? A veces resulta más complicado que otras, y en este caso tampoco ha sido demasiado fácil, porque no hay que olvidar que hay una empresa que lleva la concesión de lo que es la explotación del polideportivo de Amurrio, con un contrato en vigor, con unos pliegos de condiciones exactos, y esto pues nos obliga a ser cautelosos, y quiero decir que la negociación en todo caso es a tres, ¿no? Por una parte están los propios intereses de los ayuntamientos limítrofes, en este caso se nos manifestó por parte de Arceniaga, de Ayala y de Orduña, pues la disponibilidad, y bueno, pues un poco querían explorar esa posibilidad. Por otra parte están los propios intereses que pueda tener en este caso la empresa, y por otra parte los criterios que pueda establecer el Ayuntamiento de Amurrio. Entonces, en ese A3, bueno, pues hemos puesto encima de la mesa, sobre todo pues porque ya nos habían ellos nos habían lanzado, los ayuntamientos limítrofes en algún caso nos han lanzado sus ideas iniciales, que han ido desde que entendían que una persona no empadronada en Amurrio pues te debería pagar exactamente lo mismo que una persona empadronada en Amurrio, y eso pues en principio no lo veíamos ni creemos que pueda ser así, porque el ciudadano nacional en Amurrio ha hecho y sigue haciendo un esfuerzo importante para amortizar la inversión, no hay que olvidar, y a mí yo creo que hay que ponerlo encima de la mesa, que se sigue pagando la amortización de los créditos que en su momento se pidieron para el polideportivo, que concluirán en 2019, eso hay que ponerlo encima de la mesa, y en ese plus que de esfuerzo que hace el ciudadano de Amurrio, obviamente no parece interpretable en clave positiva, desde luego, que uno no empadronado vaya a pagar lo mismo que él, ¿no? Porque el esfuerzo no es el mismo, en cuyo caso lo que hemos hecho ha sido trasladarles dos propuestas un poco que se enmarcan dentro del esfuerzo que creemos que se puede hacer por parte de todos, en el sentido de que esto no le afecta al usuario, sí que le afectaría al ayuntamiento que lo solicita, en este caso, ya por concretar, en el caso de Ayala y de Orduña, y les hemos puesto encima de la mesa esas dos propuestas que significativamente, bueno, pues supone una mejora de la diferencia entre empadronado y no empadronado, de asumir el 25% o el 50% en su caso, que debería asumir alguno de los dos ayuntamientos. Esas propuestas llevan asociadas una serie de condiciones en cuanto a grado de exigencia, pues porque habría que llegar a un número determinado de socios procedentes de estos municipios. Y esas determinaciones son las que van a estudiar ahora estos dos ayuntamientos para que en un breve plazo nos puedan transmitir, pues bueno, sus impresiones, y entiendo que también a nivel general pues es bueno aunar esfuerzos, pero entendido, y creo que es importante remarcarlo, que no estos ayuntamientos no proponen participar para nada en el mantenimiento de la instalación del polideportivo. Simplemente hace referencia al uso y a los usuarios procedentes de estos dos municipios. Bueno, por cierto, hablando de proyectos, de posibilidades, la que ya es, bueno, no es una realidad porque aún ayer se presentó a los vecinos y vecinas del barrio de San José, es la mejora de la calle Zabaleco, que eso va a quedar, pues, por lo que veo y según el proyecto, pues va a quedar muy distinto, muy diferente, en algunos puntos de lo que ahora mismo pues conocemos, ¿no? Obras que me imagino que ya comenzarán pasado el verano. Bueno, esperemos. No será tan sencillo, porque hay que adjudicar y todo eso. Hay que adjudicar. Claro, todo eso tiene un trámite largo. Sí, además ahora mismo los trámites, sobre todo en procedimientos abiertos, son muy largos, más largos que antes, porque hay que cumplir una serie de requerimientos y de plazos de exposición pública, etcétera. Pero bueno, sí que es cierto que sobre lo fundamental, la obra ayer se explicó a los vecinos y vecinas del barrio, porque les habíamos pedido su opinión sobre qué podíamos hacer que dentro del proyecto pudiera ser tenido en cuenta. Hay ciertas cuestiones estructurales del proyecto que sobre las que prácticamente no hay nada que decir más que lo que técnicamente se puedan asumir, ¿no? Me refiero en concreto saneamientos, abastecimientos, red de alumbrado público. Esas cuestiones son meramente técnicas y no hay un margen para interpretar una cosa distinta a lo que técnicamente sea mejor en cada momento. Pero sí que hay un apartado importante, y sobre esas cuestiones se les lanzó pues varias sugerencias en su momento, recibimos las aportaciones y ahora les hemos devuelto cómo queda diseñado un poco el proyecto, fundamentalmente en cuestiones que tienen que ver con tema de movilidad, con temas de accesibilidad también, con temas de un poco de disposición del barrio con respecto a cómo se plantea pues poder hacer ciertas zonas de vida en el barrio, pues fundamentalmente porque entendemos que el barrio hace muchos años que entiendo que desde un punto de vista urbanístico no se ha cometido obras pues que tengan que ver con rebajas de aceras, etcétera. Queda ahora, pues yo creo que un tiempo en el que, bueno, sobre todo ayer se planteaba, ¿no?, que, bueno, vamos a tener, va a ser complejo, ¿no?, porque hay que convivir, va a haber un periodo en el que van a convivir las obras con la vida diaria en el barrio, ¿no? Entonces, bueno, a ver cómo acometemos todo esto, pensando también, pues, que intentar minimizar los daños o, pues, bueno, que la gente se sienta como, bueno, pues ya sabemos cuando empezamos una obra que es muy molesto, en algunos casos, pero bueno, todas estas cuestiones salieron ayer encima de la mesa, se pusieron encima de la mesa, también a nosotros nos dan unas claves, sobre todo para tenerlas en cuenta a la hora de cuando se haga el proceso de adjudicación con la empresa que resulte adjudicataria, tratarlas con cautela, ¿no? En este caso concreto, además, a pesar de que es una obra del plan foral, la ejecución corresponde al ayuntamiento, por lo tanto nosotros tenemos la máxima responsabilidad para que lo que ahí se ejecute esté, bueno, de una manera correcta, ¿no? Y entonces, bueno, porque entiendo que luego la responsabilidad es nuestra, ¿no? Entonces, en ese sentido vamos a estar mucho más atentos y vamos a intentar que las cosas se hagan muy bien, ¿no? Bueno, pues paciencia, que todo llega, aunque ya vemos que ahora los trámites son más largos que antes, que ya eran largos, por lo tanto hay que esperar. Y cerca de San José precisamente está la RAVE, que ahí también, bueno, pues hay sus más y sus menos con el acceso, ¿no? ¿Que hay algo previsto o qué? Sí, no, bueno, teníamos diagnosticado ya desde tiempo atrás y, bueno, y este año ya con los presupuestos aprobados, una de las claves que tenemos en tema de asfaltados es poder ejecutar la carretera de la RAVE, efectivamente, como bien dices, porque no está en condiciones para poder transitar hoy en día. Sabemos que los vecinos sufren a diario porque no están, insisto, que están en un estado bastante lamentable. Bueno, pues poder ejecutar un trozo de carretera, un espacio de carretera de algo menos de 1000 metros, que va desde el bar de Chocano hasta la entrada del cementerio, pues con todo el trabajo que exige una obra de estas características, pues un tema de fresado, un tema de asfaltado, de consolidación. Bueno, pues yo creo que lo que estoy intentando transmitir es que esto sí que va a ser muy, porque la tramitación es más sencilla, porque el presupuesto también es mucho más sencillo, en cuyo caso ya hemos pedido distintos presupuestos y en un plazo breve, yo entiendo que antes, a ver si para septiembre, podemos tener ya dispuesto y ejecutada esa obra, que también tenemos que ser capaces de transmitir a cada uno de los ciudadanos de esa zona, pues en qué momento se va a ejecutar, las molestias que pueda ocasionar durante los 3-4 días que se vaya a ejecutar, y bueno, sobre todo pensando que es una carretera que, además de los propios vecinos, también se utiliza de manera frecuente por gente que accede a Murrio desde la RAVE, desde Olavezar, desde Ayala, ¿no? Sí, sí. Y que, bueno, pues yo creo que a todo el mundo interesa que esté en unas condiciones óptimas. Y bueno, sí que es cierto que este invierno ha sido especialmente complejo desde un punto de vista de precipitaciones, y esto no ha mejorado la situación, sino que la ha empeorado, y de manera considerable, ¿no? Por lo tanto, yo quiero transmitir, bueno, pues que con los presupuestos ya aprobados y encima de la mesa ya, lo vamos a poder ejecutar en un plazo muy breve, y bueno, en cuyo caso intentaremos explicar, sobre todo razonablemente, en qué plazo lo vamos a poder ejecutar para que se minimicen los efectos. Perfecto, muy bien. Pues bueno, pues qué podemos hacer después de terminar. A lo mejor tenemos un ratito. ¿Nos dejaron un hueco en la piscina o no? ¿O será mejor ir debajo de un árbol? Yo creo que hay sitio, que hay sitio. yo creo que sí, estoy convencida. Sobre todo en horario de mañana hay sitio más que de sobra. Y en horario de tarde también. Sí, faltaría más. Quizás cuando más afluencia será por la tarde, que es cuando hay más tiempo libre, ¿no? Bueno, pues en todo caso disfruten del tiempo, porque ya saben que aquí los veranos son como son, ¿eh? Cualquier día viene por ahí el norte y nos tapa con nubes todo, así que disfruten del sol, si les gusta el sol, claro. Alcaldesa, pues a seguir trabajando, que es lo que toca. Muy bien, claro. Es que ricasco. Vale, venga, gracias. Agur. Bueno, y vamos a ir hasta Ocondo, porque tienen fiesta. Por cierto, hablando de fiestas, recordar que este sábado día 13 y el 18 celebran Santa Marina en Zuaza, con morcillada, concurso de tortilla, disco festa. Son algunas de las actividades que han preparado en Zuaza para las fiestas de este año. Tienen todo el programa en zarabedigital.com. si tienen interés de acercarse hasta Zuaza. Hablando de fiestas, también recordar que Tertanga y San Roque estarán de fiesta este fin de semana, que además San Roque de Amurrio, y que se añade a esta actividad pues la del Chacolín Festa de Ocondo. Y también en Ocondo están disfrutando de buen tiempo, de las piscinas, de esa masa forestal que tienen ahí, que bueno, nos imaginamos que a estas horas, pues bueno, hoy habrá menos gente, ¿no? Pero el fin de semana, bueno, que eso se pondrá a tope. Concejala de Cultura y Festejos, ¿qué tal? Itziar Castresana. Egunon. Me digo lo de festejos porque, bueno, te toca un poco de todo, ¿no? Sí. Bueno, tenemos este fin de semana Chacolín Eguna, y además hay mucha actividad, ¿eh? No paráis. Sí, estamos a tope en Ocondo de fiestas y festejos, sí. Pues está bien eso, ¿no? Bueno, hay que disfrutar un poquito del verano, ¿no? Y aprovechar el buen tiempo y hacer alguna fiesta, sí. Desde luego. Bueno, previo a la fiesta del Chacolí, que desde luego viene un día bueno como para tomarlo fresquito, pues tenéis una visita de unos clásicos antiguos, ¿no? Sí, el sábado pues hay una marcha de coches clásicos y bueno, harán una parada en Ocondo a partir de las 11 y estarán hasta las 2:30 aproximadamente y bueno, van a estar situados en el parking que está junto a la Urrescola y en el parking que está en el Mesón. Y bueno, pues todo el que sea aficionado al motor y al coche clásico, pues bueno, que tiene esa posibilidad de darse una vueltita y ver los coches. Uh-huh. Bueno, sacar algunas fotos ahí de esos clásicos, algunos que da envidia cómo se conservan, ¿eh? O cómo los conservan. Cómo bueno, los conservan, ¿no? La gente, los dueños de los coches. Bueno, es que valen una, como se suele decir coloquialmente, pues valen una pasta, ¿eh? Bueno, y además de eso, tenéis ahí una marcha de bicicleta que pasa por ahí, por el pueblo, por la noche tenéis observación de las estrellas, vamos, cuéntanos. Sí, bueno, también justo ese mismo sábado pues han organizado una marcha de mountain bike que pasa por pues todo el macizo de Ganecogorta y bajan por la carretera general, un tramo hasta el ayuntamiento de Ocondo, donde pararán ahí un ratito a descansar. Y bueno, y luego ya van a coger la carretera general del pueblo por toda la avenida de Irabien y Villa Chica y bajarán por Unza a coger la pista que sube a Pagolar y luego volver a bajar al Odio. Y bueno, pues de todo el que esté animado y que le guste la bicicleta y el deporte y tal, pues bueno, también tiene la posibilidad de verlos pasar por aquí, por Ocondo. Uh-huh. Bueno, y los que les gusten las estrellas también van a tener la oportunidad de observar. Pues, a partir de las 10 de la noche, también junto al parking de la piscina, bueno, del parking de las piscinas, pues bueno, pues va a haber telescopios y de la mano de la Asociación Vizcaína de Astronomía, pues bueno, pues nos darán unas explicaciones sobre pues todo el universo y demás, y bueno, pues veremos ahí un poco las estrellas. A ver si hace buena noche, si está clara la noche, dicen que podríamos ver también los anillos de Saturno y demás. Pues bueno, pues yo no, la verdad es que no conozco mucho esas experiencias y tal, pero bueno, puede ser interesante y iremos a ver qué tal está. Sí. Uh-huh. Bueno, pues está bien observar las estrellas y en una noche que nos imaginamos que va a estar despejada, pues seguro que se van a ver bien. Además ahí en esa zona no hay demasiada contaminación lumínica, que eso es también importante, ¿no?, a la hora de observar el espacio. Sí, por eso hemos elegido ese sitio en concreto, porque hay poca iluminación y pues bueno, puede ser un sitio adecuado. Uh-huh. Bueno, y el Chacolí, que está de fiesta como cada año, y cada año, bueno, no todos los años coincide con tiempo bueno, pero casi todos, ¿eh?, con tiempo soleado y caluroso, o sea que sí, tendrá que estar fresquito. Sí, las últimas ediciones la verdad es que ha hecho bastante calor, y bueno, y ayuda un poco a animar a la gente a que se acerque hasta Ocondo, ¿no? Y además te refrescas muy bien con Chacolí fresquito, y bueno, pues a ver qué tal, animar a todos, uh-huh, a toda la comarca que venga a Ocondo a apoyar pues esta bebida alavesa, ¿no? Y en concreto de Ayara, y bueno, pues no sé si la gente ha visto los programas por ahí, pero bueno, pues seguro que sí, además un pequeño repaso. Además muy premiada, por cierto, está que se sube por las paredes, ¿no? De premios, de reconocimientos, exportación, en fin, que van las cosas muy bien, nos alegramos mucho que por lo menos en fin, algunas cosas vayan bien, ¿no? En este caso sí. El Chacolí desde luego va bien. Bueno, y además de eso, hay que animar un poco el estómago con unos pinchitos de buen bonito, ¿no? De bonito de Euskolabel, sí, lo hacen allí mismo a la plancha y tal, que está muy rico. Y bueno, pues también como madrina va a estar África Baeta, la presentadora del Teleberri, que bueno, pues que apadrinará un poco el festejo y animará pues a que siga esta afición, ¿no? Esta, este gusto por beber Chacolí. Uh-huh. Bueno, pues eso será este sábado. ¿A partir de qué hora comenzará la actividad? A partir de las 12, pues empieza la actividad y además, pues bueno, decir que estará amenizado también con la coral y chalde de Ocondo y con la fanfarria de Salinas y además, pues para los críos, pues también habrá actividades y talleres de la mano de Aspalcha. Y bueno, pues el homenaje a Jesús Zubiaur, Chacolín y Gárate, y bueno, pues exposición de productos de aquí, de la comarca, y bueno, pues esperemos que acompañe también el tiempo, que siga así durante todo el fin de semana y que todos los vecinos de toda la comarca que se acerquen hasta cuando que van a disfrutar. Sí. De momento, bueno, la previsión del servicio meteorológico es que buen tiempo, soleado, con alguna nube, pero bueno, pero si hay alguna nube tampoco viene mal, ¿eh? Porque eso de más de 30 grados, aquí no estamos acostumbrados a esas temperaturas sí. tan elevadas. A ver si cogemos alguna sombra. Sí, sí, bueno, pues eso es importante. Ahí no hay muchas en esa zona, de todas formas, ¿no? No, pero en bueno. esa zona no, pero bueno. Bueno, pues lleve chapela o gorra, ¿eh? Por si acaso, sí. No sé que la calva se les queme. Sí. Bueno, pues a disfrutar de estas actividades que nos proponen desde Ocondo. Si les gustan observar el espacio, ya saben que lo pueden hacer por la noche. Además, pueden ver los coches antiguos también, previamente antes de la fiesta del Chacolí, que será este sábado a partir de las 12 del mediodía. Estará África Baeta, la podrán conocer en persona si no la conocen. Muy simpática y verán que bien lo pasan ahí con un poquito de Chacolí fresco y un pinchito de bonito. Pues a disfrutar de la fiesta de Chiar. Es que ricasco, Arceli. Es que ricasco soy. Agur. Venga, agur.